Buenas tardes y bienvenidos a la 23ª emisión de No Te Ahogues, el magazine deportivo de Radio Central Mendoza. Bien, aprovechamos para saludar a todas las personas que nos están escuchando en este momento, muy probablemente de la costa atlántica. Mandamos un saludo muy especial a la escuela de Necochea, a la gente de Itza. Tenemos Ah, sí, nos estamos bajando en este momento de un helicóptero porque, bueno, como verán, el helicóptero de prefectura acá en nuestro... que no fue en este congreso. Pero bueno, quien te dice, por ahí lo vemos en Portillo. No, a 3.000 metros de altura, olvídate. Nos vamos a ver un helicóptero. Bueno, como les decía, aprovechamos la ocasión para mandar un saludo también a Horacio Martín, que es el director de la escuela de más chiquita, con quien tuve el gusto de estar, no digo hablando, sino chateando. Ay, se chatea moderno. Ahora, ¿no? Chateando, y bueno... Así que vamos a, si tenemos la oportunidad en el programa hoy, vamos a pasar la entrevista que le realizamos en el CISAS 2016. Bien, tuvimos un problema, casi tenemos que empezar a hacer RCP a un compañero que se le metió una pelusa. El sonda. Se le metió el pelusa. Eso les queríamos decir, el clima en Mendoza la verdad que está bastante áspero. Hay polvilla en el aire por lo que se ve. Y se nos está metiendo a todos en la garganta, así que no, tenemos la verdad 32 grados de temperatura. Mamá. Con este sonda, la verdad que viene corriendo más o menos desde el lunes. Sí, imagínate, tenemos una temperatura máxima de aproximadamente 33 grados y una mínima de 13, obviamente. Olvídate. 13 grados no lo vimos, pero ni de casualidad. No, gente, usen el Rexona, pero el que no abandona, no los otros, pues si no, estamos en el horno. Un respirador automático. El que vaya a salir a la calle, por favor, con la botellita adjunta debajo del brazo. Ah, es terrible. Bueno, como les decíamos, en el programa hoy lo vamos a dedicar íntegramente la segunda parte de lo que serían las entrevistas realizadas en el CISAS 2016, que se realizó en Mar de Ajó. Y además también tenemos el especial que, por una cuestión de tiempo, no pudimos meter en el programa pasado. Lo vamos a emitir en este. ¿O no? Sí. ¿Qué te puedo decir? Nada, sí, tenemos The Strokes para todos ustedes, esta banda hermosa, la verdad que vamos a tener el gusto de presentar en el día de hoy. Así que bueno, contentos de poder estar aquí nuevamente este jueves. Este jueves que es 3 de noviembre, ya arrancamos noviembre, así que en cualquier momento arranca noviembre y nosotros también nos ponemos como en situación, porque también estamos casi todos para arrancar la temporada. Así que yo no sé cuántas emisiones más vamos a poder regalarles. Así que no nos extrañen, pero bueno, escuchen lo que queda o lo que hay de este No Te Ahogues, especial para guardavidas, nadadores y toda aquella persona que se quiera arrimar al ámbito deportivo. Y el 22 es mi cumpleaños, así que bueno, están todos invitados el 5 a festejar conmigo. Vamos a estar festejando el de Sánchez también. Que tenemos hoy nota con, Nicolás, con Sánchez, Nicolás Sánchez. Especial de nota, como el sábado es. El sábado 5, sí, sí. Es el cumpleaños de Nicolás. Nico. Le regalamos hoy un especial hermoso para todos. Y avisamos también para comentarles que también estamos activando nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo las notas, y justamente la de Nicolás es la primera que filmamos en la costa. Así que bueno, para los que nos vayan a extrañar, pueden ver desde el canal, programa desde YouTube totalmente las veces que quieran. Las veces que quieran. Y no te cuesta nada ponerle un me gusta. Un dedito para arriba. Un globito. Bien. Bueno, Chapa, contame, ¿qué presentamos a los miembros del equipo, quienes hablan en la conducción: Adrián Chaparro en la locución y entrevistas, mi compañero Agustín Castro. Bien. Y en las consolas y musicalización, el mago Andrés Francese. Hay aplausos. Lo que pasa que hay un equipo de mimos detrás, pero ustedes no lo ven, pero aquí hay un equipo de mimos haciendo aplausos. Bueno, nuestras vías de comunicación pueden hacerlo vía mail a radionoteahogues@gmail.com, o bien pueden hacerlo por Twitter @noteahoguesrat, por Facebook visitando nuestra fanpage que es noteahogues-radioonline, y si no también mandando un WhatsApp que es al 2615-1579-95, y ahí nosotros estaremos leyendo y por ahí replicando los mensajitos. También les recordamos que tenemos una página oficial. El programa tiene una página oficial donde pueden escuchar las emisiones anteriores, pueden escuchar las entrevistas, pueden escuchar los especiales, pueden escuchar ¿Se entendió? Se entendió. Creo. Porque es una radio. Porque es una radio, comillas. Y se escucha. La red se escucha. Bueno, les pasamos la página. Ahí en su buscador anotan radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza y directamente accedes a ese hermoso espacio que es la página virtual. Ay, qué poético. Bueno, Agus, ¿por dónde podemos escuchar la radio? Y como todos ya saben, la radio nos pueden escuchar descargando la aplicación desde su Play Store en Radio Central Mendoza. Directamente descargan la aplicación, la abren y comienzan a disfrutar esta experiencia musical y de noticias. Más que nada, obviamente, de 17 a 18 los días jueves, Radio Nota Voz. Y si no, pueden también disfrutar los demás programas de la radio. Y si no, también, como les comentábamos, por la página web radio.centralmendoza.com. Bien, y así nos vamos. Nos vamos a arrancar directamente. Ah, también, otra cosa. Por la aplicación pueden dejar mensajitos también. Ah, eso recordamos. Por la aplicación que está desde el celular, podés dejar un mensajito que llega acá directamente a nuestro operador. Y él nos dice. No lee. Si es apto para todo público o no, lo que podemos. Claro, hay un filtro, porque es por el horario. No hay filtro. No hay filtro. No, ese es otro programa de radio. Como el lápiz en la boca. Claro, como alguien que conozco que no tiene filtro, pero bueno. Bien. Bueno. Podemos arrancar, por favor. Chicos, ¿cómo eres? Arranquemos, chavos. Bueno, chicos, por favor. Basta, chicos. O sea, chicos, este es ese. Chicos. Necesitamos el audio de. No tenemos el de. Chicos. El de. Sí. No me va a salir el nombre. No, déjalo ahí. Joven muchacho chocolatero. Déjalo ahí. Así yo no. Así no. Bueno. De perfil allá no. No me gusta. Bueno, arrancamos directamente con la primer nota y para no quedarnos sin saliva. Bueno, dice: buscan instalar sillas anfibias en la costa para discapacitados. El senador por San Juan Roberto Basualdo busca la obligatoriedad del dispositivo para que las personas con movilidad reducida puedan acceder, ¿sí?, a la zona de las playas. Este es el caso del proyecto de ley que propone sillas anfibias para todas las playas públicas de la costa. Hay zonas en el país y edificios que son intransitables o muy difícil acceso para las personas con movilidad reducidas, pero de a poco el Estado avanza para remediarlo. Como decíamos, uno de ellos es el proyecto de las sillas anfibias. También se recordó que hubo una experiencia de este tipo en la ciudad de Mar del Plata, donde mandamos un saludo a Mariano Schallenberg, que él está con. Estuvo en el Congreso. ¿Cómo? ¿Para cuánto? Schallenberg. Ahí está Schallenberg. ¿Cómo? No. ¿Cómo dice? De Santa Rosa. ¿Y yo qué dije? Si bien requieren la presencia de un guardavía supervisor, están diseñados para que su usuario disfrute minimizando los riesgos. Dicen, en Argentina las personas con discapacidad no pueden disfrutar de la playa de la forma íntegra debido al vacío legal existente. Explicaba Basualdo. Las personas con discapacidad no pueden disfrutar de la playa por este motivo. El senador indicó que una ONG instaló en la ciudad de Mar del Plata un sector de 7 sillas especiales. Las mismas tuvieron una aceptación inmediata, pero lógicamente no son suficientes para atender la demanda necesaria. Y agregó, nuestro proyecto contempla una capacitación obligatoria para guardavidas, la cual se brindará a través de un curso gratuito. Sí, la verdad, una iniciativa terrible y muy buena. Comentamos, como acá comentaba Chapa, tenemos un colega, amigo, que le mandamos un saludo, Mariano Schallenberger, que trabaja en una playa especial, ¿sí?, para gente con movilidad reducida, también llamada playas accesibles, ¿sí?, que trabajan con estas sillas anfibias, que, bueno, como comentamos en programas anteriores, son sillas que permiten ingresar a la gente que tengan este tipo de discapacidad. Con una silla especial, con unos torpedos, unos flotadores. Claro, obviamente. Flota, no es que se hunde la. Claro, es anfibia. Y aclaramos que también no es cuestión de que mandamos a la gente en la silla y listo. No, claro, es un trabajo en el que el guardavidas tiene que entrar con la silla, estar en un momento de atención particular. No es, como diría el dicho popular, moco de pavo. sí, no cualquier cosa, porque es un remolque de ida, un remolque de vuelta. Es algo complicado. Además, y algo que requiere mucha dedicación también. los chicos sacan a la persona dentro del agua y la dejan que intente... Sí, que interactúe. Claro, interactúe con el guardavidas y el mar, en este caso. Y después la vuelven a colocar en la silla y la llevan a la sombra. Eso es todo un tema, también lo explicaba Mariano, que se les explica a los guardavidas cómo ingresar, no es que lo dejo en una silla que le dé el sol de cara y hasta dónde les tiene que llegar el agua, porque no se puede, digamos, defender de la misma manera que una persona que tiene su motricidad al 100%, que decís, bueno, me está afectando, me voy a la sombra o me salgo rápido. Es todo un tema. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Con qué más tenemos aquí? Bueno, aclaran que no existen los cursos internacionales de técnico en emergencia médica. Claudio Canup, técnico en prevención de desastres, sobre el curso que brinda en Bariloche la Escuela Argentina de Socorrismo y Primeros Auxilios, quien aclaró: no existen cosas tales como cursos internacionales de técnico en emergencia médica, salvo que se trate de una actividad comercial que nada tiene que ver con los profesionales de la salud. Quien quiera ejercer la profesión de técnico en emergencias médicas aquí y en cualquier país donde exista la profesión, y es bueno aclarar que existe en todos los continentes, deberá hacerlo conforme a lo que el ordenamiento jurídico en relación a educación superior y profesionales de la salud establezcan. Valga volver al artículo 6, inciso D, de la ley 4967, repetimos, ley 4967, para poder saber cómo un técnico extranjero puede llegar a acceder a trabajar en nuestra provincia. Es cierto que en Estados Unidos y en Canadá, ya que se nombra, existen diferentes niveles técnicos, pero también es necesario aclarar que los diferentes niveles están definidos en leyes de cada estado y que, si querés estudiar para ejercer esta profesión, deberás hacerlo en una institución oficialmente reconocida por entes oficiales que correspondan en cada caso al igual que en Argentina. Actualmente, la carrera no curso se puede estudiar en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, en la Universidad de Mendoza, en la Universidad Nacional Arturo Jaureteche en Buenos Aires, en la Universidad Católica de Santiago del Estero y en varios institutos superiores de la provincia de Córdoba, Catamarca, Corrientes, Jujuy y Río Negro, incluyendo San Carlos de Bariloche también. ¿Sí? Claro, en universidades está diciendo. ¿No? Totalmente, todos los planes de estudio han sido aprobados por la CONEAU y ministerios de educación correspondientes a cada jurisdicción. En Latinoamérica sí estamos acostumbrados a la presencia del técnico en emergencia médica, también llamado TEM, en las ambulancias, inclusive en diferentes niveles, y basta con solo fijarse en internet y encontrar que, por ejemplo, en México, Panamá, Venezuela, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, Perú, República Dominicana, Honduras, Argentina, etcétera, existen universidades, institutos oficiales y reglamentaciones con respecto a esta profesión y cómo se debe hacer para acceder al título habilitante. Está toda la información. Y la gran mayoría de estos países poseen además servicios de ambulancias y de bomberos paramedicalizados. No es poca cosa. Se ha querido comparar al auxiliar de enfermería con el técnico en emergencias médicas nivel inicial que ofrece este curso. Es muy importante aclarar que el auxiliar de enfermería es un certificado oficial que se obtiene realizando un curso presencial de 1200 horas en una institución oficial con una duración de mínimo un año de estudios y con muchas horas de prácticas en el sistema de salud. Claro, o sea, no tiene comparación un curso intenso, por más que vos estés cursando online, te mandan el manualcito y todo, a una persona que se comió 1200 horas cátedra, ¿sí?, de cursado, en el cual tenés un montón de materias y que las tenés que ir rindiendo y aprobando. Ahí está el tema de lo que hablaba, de que también la cuestión comercial. Porque está lindo tener todos los muñecos, todos los aparatos, y vos te comiste que sos el gran técnico de emergencias médicas y a lo mejor no estás preparado, como decíamos, emocionalmente, o cuando te encontrás con un primer auxilio, un traumatismo, intervenirlo como lo haría un auxilio de enfermería. No, totalmente. O sea, hablamos de una profesión totalmente cargada desde la parte emocional, no solamente en la parte técnica, sino también emocional y en el manejo de las emociones a la hora de llegar a una situación, como puede ser un choque, donde las emociones desbordan, y sobre todo también con este... Volvemos a lo mismo, o sea, no es lo mismo ayudante de enfermería que un técnico en emergencias médicas. El técnico en emergencias médicas está preparado para asistir en un caso donde está todo desbordado, claro, cuando es una emergencia. Claro. Entonces, ahí tenemos que hacer la diferencia. También hacemos referencia a estos cursos que se han estado dando de instructorado de salvamento acuático, que tuvimos uno en Mendoza, ¿sí?, que se da en una sola jornada, claro, que lo da una persona, no vamos a decir el nombre porque no queremos estrechar a nadie. De aguas, aguas seguras. De aguas seguras. De aguas seguras. Pero bueno, en el que solamente el requisito es saber nadar y tener y ser mayor de 18 años. Claro. La verdad que a nosotros, que la verdad que estamos... y hemos cursado también una diplomatura de instructorado de salvamento acuático, nos parece una burla a todo nuestro sacrificio, claro, que en el que nosotros tuvimos que decir o sí cumplir un requisito, primero de tener un curso de guardavidas de más de 720 horas, claro, llevar tiempo también trabajando de esto, temporadas en sí, y acreditar todo lo que obviamente lo que pones en el certificado médico, currículo, física, además del certificado médico y demás requisitos. Pero nos parece la verdad una burla que se estén certificando a instructores de salvamento acuático en una sola jornada, como mucho, y que solamente se pide el requisito de saber nadar y ser mayor de 18 años. No ponemos en duda si las capacidades de una persona que sepa nadar o que tenga 18 años, totalmente, o sea, alguien puede ser totalmente capaz, pero si no tenés una formación de guardavidas, no puedes pretender ser instructor de guardavidas. Corta la voz. Solo eso. Gracias. Fue genial. Más claro de Charles Flick. Au. Bien, ahora nos vamos, como les habíamos dicho, con el especial de The Stroke. Nos vamos a ir con el tema Hard to Explain. Vamos. Y nos vamos en 3, 2. Take control. Oh, I don't see. ya estamos nuevamente aquí en No Te Ahogues por Radio Central Mendoza. Y así pasaba este tema de Stroke. Y antes de arrancar por el especial, nos decía el operador que habían llegado unos mensajitos a la nube. ¿Quieres leerlo? A ver, tenemos unos mensajitos. Nos manda un mensaje Tano, que dice: su fiel seguidor en pie, acá escuchando en vivo desde Barloa. El calor que te quiere estar comiendo, Tano, en Barloa. Bueno, gracias, Tano, por el saludo. Sánchez dice: hola, hola chicas. ¿Ese Nicolás será Sánchez? ¿Será? O será Solari. ¿Será? Ah, acá tenemos otro Nicolás. Este Nicolás Solari, Solari, que dice: Castro, escrache nomás. Escrache todo lo que quiera. Bueno, yo creo que después de lo que dijimos recién, no hace falta aclarar más nada. Lo dijo cortito y al pie, me parece, se entendió. Es como que era muy evidente terminar diciendo el resto, que se entendió por dónde venía la mano. No, vamos a mantener el nivel estético que queremos transmitir. Lo van a ver cuando vean las características, se van a dar cuenta y no hace falta decirlo. Bueno, y arrancamos directamente con este especial de The Stroke que les habíamos anunciado por las redes sociales. Designados los salvadores del rock por la prensa más comercial, vaya usted a saber por qué. Los Strokes son una de las bandas más populares de este inicio del siglo XXI. Ni su lírica poco destacada en su brillantez, ni su música un repetitivo reciclaje del garage rock de los 70, la Velvet Underground, los Stooges o el influyente dueto guitarrero de Richard Lloyd y Tom Verlaine en televisión. Suponen nada nuevo como un sonido, ni sus composiciones resultan demasiado inspiradas, recayendo en la iteración, en el formulismo y en la carencia de inventiva rítmica y melódica, más allá del aspecto de algún acierto parcial. El grupo, formado por varios jóvenes de familia bien ubicada, está liderado por el cantante y compositor Julian Casablancas, hijo de John Casablancas, el ex presidente de la famosa agencia de modelos Elite, dueño de Casablanca, los hijos, cuyos padres ambos eran españoles, porque ahí el apellido, ¿no? Casablanca está acompañado por los guitarristas Nick Valenci y Albert Hammond Jr., hijo del conocido músico y compositor del mismo nombre, el bajista Nicolai Fraiture y el baterista Fabrizio Moretti, ¿sí? En 1999, varios de ellos habían comenzado a tocar en su adolescencia cuando acudían a un colegio privado de Manhattan. Hasta que en ese mismo año, ensamblando el quinteto, crearon definitivamente el grupo The Stroke, tomando como referencia el sonido sucio y estridente de las bandas garage rock y proto-punk de finales de los 60 y comienzo de los 70. Sus actuaciones por diversos locales neoyorquinos comienzan a despertar un creciente seguimiento en la escena de la Gran Manzana, que terminan llevándolos hacia Ryan Gendels, perspicaz personaje que se convirtió en su manager y comenzó a promocionar dicha banda. En el año 2001, en el mes de enero de este año, lograron que el sello Rock Trade les publicara el sencillo The Modern Age, en este, obviamente, este año 2001, un disco producido por Don DeRaffo, quien también se encargó de producir Is This It, este mismo año. El álbum aparecido, que contenía singles como Hard to Explain, Last Night y un calco de Last of Life de Iggy Pop. El disco fue alabado por la prensa británica, convirtiéndoles en las nuevas estrellas del panorama internacional. Sonidos sucios, intensos ritmos y el refrito de herencias sónicas en temas que denotan escasa diversidad sonora, con trazos de los Stooges en la actitud de Iggy, la Velvet sin el talento de Lou Reed, Television sin la originalidad de Valerie and Lloyd, e incluso el primer Tom Petty. Tom Petty, sí, genial. No es basura gracias a temas como Soma, Take It or Leave It, New York City Coop, una canción no apreciada en la versión americana que también cambió de portada, pero dista mucho de ser una obra maestra y mucho menos un disco revolucionario, sino todo lo contrario, el sobrevalorado producto del conjunto limitado de ideas y excesivamente redundante en un sonido muy alejado con la anterioridad. En el año 2003, esta redundancia se aprecia claramente en su álbum Room on Fire, un disco producido de nuevo por Redfoot y Nigel Gorridge, el conocido productor de Radiohead. Ah, terrible banda, otra banda que tenemos un pendiente ahí. Totalmente, el single 1251, estupenda recuperación del sonido de los Cars, fue la presentación de un disco irregular con indiferentes temas de relleno pivoteados en su habitual reciclaje de influencias pretéritas y unas cuantas piezas notables como el citado sencillo The End Has No... ¿Para que de vuelta la hoja? The End Has No End. Estamos escuchando Maná. No, digo, de Stroke. Con una sugerente línea de guitarra frenética Reptila o Under the Control, un corte casi soul a lo Marvin Gaye. En el año 2006, The Strokes volvieron a las tiendas de discos con First Impression of the Earth, un álbum producido por David Kane and Andy Wallace. Bien, en el año 2006, The Strokes volvieron... 2009, Julian Casablancas debutó en solitario con Fraser for the Young. 5 años después, acreditando junto a los Voids, grabó Tyranny en 2014. Y en el 2011 los Strokes editaron Angles. El álbum se convirtió muy pronto en un nuevo éxito, elogiado por toda la prensa musical mundial, incluida la revista Rolling Stone, que estaba haciendo muy crítica con las últimas publicaciones de la banda, y que en esta ocasión diría que el disco era el mejor de Strokes desde su primera publicación. Una de las canciones del álbum que concretó Machu Picchu se convirtió en una de las canciones de la banda sonora del juego FIFA 2012. Y en el año 2013, su último álbum es Calm Down Machine. El 26 de marzo del año 2013, el grupo lanza un nuevo álbum, el cual lleva el nombre de Calm Down Machine, y en su interior se incluyeron 11 nuevas canciones, en las cuales los componentes del grupo, según palabras pronunciadas por ellos mismos, afirman que se han reinventado en cada una de ellas. El solitario Albert Hammond Jr. ha editado los discos Yours to Keep, Como Te Llama, del 2008, y Momentary Master, del 2015. Y para finalizar el año 2006, publicaron el disco Future, Present, Past AP. La verdad, bueno, ya sí ha pasado otro especial de estas bandas musicales, y en el día de hoy nos tocaba una banda internacional. Como les contamos, veníamos haciendo bandas nacionales, locales, internacionales, o más bien castellano y así. Y demás. Así que bueno, nos tocó The Strokes, la verdad, una linda banda contemporánea que arranca en 1999 hasta el día de la fecha. Y bueno, que tendrá una próspera carrera por delante. Así que bueno. Y ahora están todos en sus proyectos solistas. Vamos a ver qué para el futuro. Vamos a ver qué sale, diría el dicho. Exactamente. Bueno. Ahora nos vamos a la tanda publicitaria y después escucharemos 12.51. 12.51, como la hora. A esa hora, sí, ya son las 12. No, digo las 10. 12.51, sí, tenemos un compromiso. Bien. Vamos. Vamos. De Mendoza al mundo. No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos que cobras el doble? Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres, que aguanta y se quede en el borde. Me falta mirar un poquito al costado. Falta mirar un poquito para el costado. Vos haces las voces, Axel. Y vos, negro, tenés que operar. Che, ¿y a este quién lo deja? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza. La radio de los trabajadores y trabajadoras. En marcha. Lunes a viernes. De 8 a 9. El noticiero de la CTA. Thank you.

la provincia de Mendoza a este CISAS 2016. Y bueno, y después de esta nota, ahora sí, los vamos a dejar con buena música. Vamos a seguir con el especial de Stroke. El tema que tenemos para ustedes ahora se llama Reptilia. Y nos vemos en el próximo bloque. Estamos nuevamente al aire de No Te Ahogues, después de este tema que pasó de Stroke en el especial del día de la fecha, como habíamos anunciado por las redes sociales. Y bueno, ya estamos casi llegando al cierre de nuestro programa, la emisión número 23 de No Te Ahogues por Radio Central Mendoza. Y antes de despedirnos, queríamos comentarles que la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza ya ha publicado su calendario de actividades de este mes de noviembre. Y este fin de semana anunciamos también para comentarles que se va a desarrollar la jornada de capacitación en RCP y primeros auxilios y salvamento en piscinas, que se va a llevar a cabo el sábado 5 de noviembre en la biblioteca Mediateca Manuel Belgrano de Godoy Cruz. Esto es en la calle Antonio Tombal 54, ahí cerquita de la municipalidad, a unos 25 metros aproximadamente, y va a ser una jornada intensiva y doble, por la cual en la mañana se va a llevar a cabo la parte que sería teórica, ¿sí?, de primeros auxilios y RCP, y por la tarde se va a llevar a cabo en el polideportivo número 1 de Viritos la parte de salvamento acuático en piscinas. Y esta capacitación, si bien es gratuita, está destinada a profesores de educación física, estudiantes y toda persona vinculada con el trabajo en natatorio. ¿A qué nos referimos con esto? Que es importante que ya los monitores o alumnos de educación física que por ahí van a trabajar en alguna escuelita de verano tengan una capacitación pertinente sobre lo que es una aproximación o un primer auxilio en un medio acuático o también en la zona de las áreas de los campings, donde también suelen suceder las cosas, y además aprender a trabajar en equipo, que es lo primordial que tratamos de enseñarles aquí desde la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza, con todos los instructores que van a estar a cargo de esta capacitación, además también de la participación del médico, profesor y nadador Federico Raskin, quien va a estar a cargo de, como les mencionábamos, los primeros auxilios y el RCP básico, para que todos puedan aprenderlos. Repetimos, el evento es totalmente gratuito y se va a realizar el sábado 5 de noviembre en la Mediateca de Godoy Cruz por la mañana y por la tarde en el Polideportivo número 1 de Viritos. Y antes de irnos, vamos a escuchar otro tema de Stroke del especial, que es Soma. Ya casi estamos terminando con el programa del día de la fecha y no nos queda más que agradecer a toda la gente que nos ha escuchado del otro lado y nos ha bancado. Y bueno, aprovechamos también para mandar un saludo a nuestros colegas y compañeros de Necochea, al grupo GITSA, Necochea Quequén, y también a la Escuela de guardavidas de Mar Chiquita y a su director Horacio Martín, que siempre nos hace el aguante del otro lado, y esperamos poder vernos en diciembre cuando hagamos la visita a la costa atlántica. Recordarles que tenemos un buen fin de semana por delante, va a haber un clima bastante caluroso en la provincia de Mendoza, así que eso ha sido todo, los esperamos en la próxima emisión del jueves que viene, por No Te Ahogues. Chau chau, nos vemos. Puede que no haya certeza.